en sus peculiaridades individuales y además tiene solo un conocimiento en alto grado imperfecto de sí mismo. Hasta hace poco, hasta creyó que su psique consistía en lo que él sabe de sí mismo y era un producto de la corteza cerebral. El descubrimiento, realizado hace más de 50 años de procesos psíquicos inconscientes, dista todavía mucho de ser una adquisición de validez universal o reconocida en todo su alcance. Por ejemplo, el hombre no sabe todavía ni siquiera que depende por completo de la cooperación del inconsciente, el cual le puede cortar la frase misma que está pronunciando. El hombre no sospecha que mientras se considera el agente exclusivo, algo empero lo conduce, depende de una entidad que lo conduce y de la que, aunque él no lo sabe, tiene ideas que se le han ocurrido o se le han revelado, como podría decirse, de otra manera aceptable, a hombres de tiempos olvidados, que vivieron en sombrías épocas prehistóricas. ¿De dónde provienen estas ideas? Evidentemente de procesos inconscientes, del llamado inconsciente, que siempre en toda nueva vida humana precede a la conciencia, así como la madre precede al niño. El inconsciente continúa modelándose en sueños y visiones y presenta a la conciencia imágenes que, en oposición al funcionalismo fragmentario de la conciencia, hacen descollar situaciones que solo en apariencia se refieren a la función que interesa al hombre de manera casi exclusiva, siendo así que en realidad se refieren a la totalidad del hombre desconocido. Verdad es que los sueños hablan en su jerga profesional, canis panem somniat, piscator pisces, pero pretenden referirse al todo o por lo menos a lo que el hombre aún es decir, a aquello que el hombre ha encontrado en sí mismo y le es profundamente inherente. En su impulso de libertad, el hombre experimenta una repulsión casi instintiva por un conocimiento de esta clase, pues teme, no del todo sin razón, sus efectos paralizadores. Se admite, por cierto, que existe esa dependencia respecto de potencias desconocidas, cualquiera sea el nombre que se les dé, pero se aparta uno de ellas vivamente, como si constituyeran un obstáculo amenazador. Mientras en apariencia todo marcha bien, semejante actitud hasta es útil, pero no siempre todo marcha del mejor modo posible, especialmente, en tiempos como los que vivimos, en los cuales, a pesar de la euforia y del optimismo, se experimenta un estremecimiento que recorre los fundamentos mismos de nuestro mundo. Nuestra soñante no es por cierto la única persona que tiene miedo. En consecuencia, el sueño describe una necesidad colectiva y una exhortación colectiva a permanecer abajo, en la tierra y no tornar a ascender, a menos que la araña lleve hacia arriba a los que han quedado abajo. En efecto, en la medida en que el funcionalismo domina la conciencia, es el inconsciente el que contiene el símbolo compensador de la totalidad. Como ya dijimos, en este caso tal circunstancia está claramente expresada por la imagen de araña voladora, que es la portadora de la unilateralidad y fragmentación de la conciencia, de manera que no puede haber ningún desarrollo hacia arriba, si el inconsciente no lo hace posible. La voluntad consciente por sí sola no puede obligar a este acto de creación. Para ilustrar esto, el sueño elige el símbolo de la oración. ¿Cómo? De acuerdo con la concepción de San Pablo, no sabemos exactamente por qué cosa debemos orar. La oración no significa más que un suspiro que expresa nuestra impotencia. Con ello se aconseja adoptar una actitud que compensa la superstición en el querer y el poder humanos. Pero también exprésase con ello una regresión de la representación religiosa al símbolo teleomórfico de la potencia superior, es decir, un paso atrás hacia un olvidado estadio en el cual una serpiente, un mono o una liebre personifica al Redentor, el Cordero de Dios cristiano o la paloma del Espíritu Santo. Tiene hoy a lo sumo el valor de una metáfora, pero frente a esto impónese hacer notar que los animales en el simbolismo onírico aluden a procesos instintivos que desempeñan un papel fundamental en la biología del animal. Son estos procesos los que condicionan y determinan de manera decisiva el curso de la vida de un animal. A los efectos de su vida cotidiana, el hombre no parece tener necesidad de ningún instinto especial, si está convencido de la omnipotencia de su voluntad. Ignora la significación del instinto y lo desvaloriza hasta abolirlo, sin comprender hasta qué punto se halla en peligro su propia existencia por la pérdida del instinto. Si los sueños cargan pues el acento en los instintos, ello se debe a que por este medio procuran llenar un vacío que puede ser mortal en nuestro trabajo de adaptación. Las desviaciones del instinto se anuncian mediante emociones muy vivas, que en los sueños se expresan precisamente con animales. Por eso se consideran con razón las emociones irrefrenables como animalescas o primitivas y por eso se las evita, sin represión, es decir, sin que se verifique una disociación de la conciencia, No puede crudírselas. En realidad, no es posible sustraerse a su gran poder, si no se las descubre en la conciencia. Se dan en cualquier otra parte. En el peor de los casos se manifiestan en una neurosis o en una preparación inconsciente de inexplicables accidentes. El santo, que parece exento de estas debilidades, paga su conquista con los sufrimientos y renuncias de su hombre terrenal. Sufrimientos y renuncias sin las cuales no sería un santo. La vida de los santos muestra que la cuenta es exacta. Nadie escapa a la cadena de sufrimientos que conduce a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. En gracia a la humanidad se puede y se debe dominar los afectos, es decir, mantenerlos bajo freno. Pero debemos asimismo saber que esta conquista se paga cara. La elección de la moneda con la que queramos pagar el tributo en ciertos casos está en nuestras manos. El permanecer abajo y la subordinación a un símbolo teleomórfico que nos parece un crimen laesae majestatis humanae, probablemente no signifique sino que se conocen estas sencillas verdades y que no se pierde de vista el hecho de que el hombre terrenal, in puncto anatomía y fisiología, a pesar de todos sus vuelos hacia lo alto, sigue siendo un pariente de los antropoides. Pero si el hombre está destinado a evolucionar hacia lo alto sin mutilar su naturaleza, tal transformación no es cosa que esté al alcance de su poder, sino que depende de condiciones en las cuales el hombre no es capaz de influir. Debe contentarse con anhelos y suspiros, esperando y rogando que acaso algo lo eleve, pues no le dará ningún resultado el experimento de Munchausen. Con esta actitud el hombre reúne en el inconsciente fuerzas saludables y también fuerzas peligrosas, saludables, si las comprende, peligrosas, si las comprende mal. Cualquiera sea el nombre que se dé a estas fuerzas y posibilidades, ello no modifica en nada su efectividad. Nadie puede prohibir al hombre religioso que considere coherentemente estas potencias y posibilidades creadoras como dioses y demonios o, sin más ni más, como Dios. La experiencia demuestra que esas fuerzas se comportan según se las considere. Si en este asunto muchos emplean la palabra materia y creen haber dicho algo con ello, conviene hacerles reflexionar que lo que han hecho es sustituir la X por una Y, y que nos hallamos en el mismo punto en que nos hallábamos antes. Lo único seguro es nuestra profunda ignorancia, que ni siquiera sabe si nos hemos aproximado o no a la solución del gran enigma. Únicamente el ensayo mortale de la fe, que debemos dejar a los dotados o a los favorecidos por la gracia, lleva más allá del nos parece que. Todo progreso real o aparente depende de la aprehensión de hechos y, como se sabe, establecer hechos es una de las tareas más difíciles que el espíritu humano pueda imponerse. Sueño 4. Mientras me hallaba ocupado en la redacción de este trabajo, un conocido mío extranjero me envió de manera inesperada un sueño que había tenido el 27 de mayo de 1957. Nuestras relaciones se limitan a un cambio de cartas cada año o cada dos años. Es un aficionado a la astrología R. Está interesado en las cuestiones de la sincronicidad. No sabe nada de mis preocupaciones por los UFOs y ni siquiera expone su sueño en relación con el tema que me interesa. El hecho en sí, así como la decisión súbita y singular de comunicarme el sueño, pertenecen más bien a la categoría de coincidencias significativas, que el prejuicio estadístico rechaza. El sueño es el siguiente. Eran las últimas horas del alarde o las primeras de la noche. El sol se acercaba al horizonte. Estaba cubierto con un velo de nubes lo bastante tenue para dejar ver aún el sol como un disco de nítidos contornos. El sol era blanco. Súbitamente el blanco se tornó en una inusitada palidez, que se difundía inquietantemente por todo el horizonte occidental. La palidez, y quisiera subrayar esta palabra, de la luz diurna se convirtió en un horroroso vacío. Entonces apareció en el oeste un segundo sol, de la misma elevación que el primero, solo que un poco más hacia el norte. Pero cuando nosotros observamos con tensa atención el cielo había muchas personas presentes, diseminadas en un amplio espacio, que como yo observaba en el cielo, el segundo sol se transformó, a diferencia del disco primero, en una nítida esfera. Simultáneamente con el crepúsculo y el comienzo de la noche, la esfera se acercaba, veloz, a la tierra. Al caer la noche, se modificó el clima del sueño. Mientras las palabras palidez y vacío describen exactamente la impresión producida por el desvanecimiento de la vida, de la energía o potencia del sol, ahora el cielo asumió un carácter de fuerza y majestad que suscitaba más veneración que temor. No puedo afirmar que haya visto estrellas, pero el cielo nocturno producía la impresión de que un tenue velo de nubes dejaba de vez en cuando traslucir una estrella. Seguramente esa visión nocturna tenía un carácter de majestad, poder y belleza. Cuando la esfera se aproximó a la Tierra a gran velocidad, pensé primero que era Júpiter que se había salido de su órbita. Pero cuando la esfera se acercó más vi que, grande y todo, Era demasiado pequeñil para tratarse de un planeta como Júpiter. Al acercarse fue posible observar en su superficie ciertos signos, es decir, las líneas de los meridianos o algo parecido. Esos signos parecían más de carácter decorativo o simbólico que geográficos o geométricos. Debo hacer resaltar la belleza de la esfera, de color grisáceo atenuado o blanco opaco, contra el cielo nocturno. Cuando nos dimos cuenta de que estaba a punto de producirse un terrible choque con la Tierra, experimentamos naturalmente miedo, pero tratábase de un miedo en el cual prevalecía la veneración. Era un acontecimiento cósmico, que suscitaba un estupor reverente. Mientras nos hallábamos todos absortos en aquella visión, aparecieron una segunda y una tercera esfera, y luego otras más, que se acercaban a gran velocidad. Cada esfera estallaba en la Tierra como una bomba, pero aparentemente una distancia tan grande que no podíamos siquiera determinar la naturaleza de la explosión o detonación o lo que fuese. Por lo menos en un caso tuve la impresión de que había visto un relámpago. Aquellas esferas caían a intervalos alrededor de nosotros, pero todas a tan gran distancia que no podíamos percibir su acción destructora. Aparentemente existía cierto peligro, como de una acción de metralla, de granadas o algo semejante. Luego debo haber ido evidentemente a mi casa, en la cual me encontré conversando con una muchacha que, sentada en una silla de mimbre, tenía ante sí un cuaderno y estaba concentrada en su trabajo. Todos nos marchábamos, según me pareció, en dirección sudeste, tal vez en busca de una región más segura, y le pregunté a la muchacha si no sería mejor que ella viajase con nosotros. El peligro parecía grande y no podíamos dejar atrás a la muchacha, pero ella respondió resueltamente que no, que se quedaría donde estaba y que proseguiría su trabajo. En realidad, había peligro en todas partes y un lugar era tan seguro como cualquier otro. Enseguida comprendí que la razón y el sentido práctico estaban de su parte. En la parte final del sueño me encontré con otra muchacha, aunque bien podría tratarse de la misma joven, tan competente y segura de sí misma, que se hallaba sentada en la silla de mimbre y que yo había visto tan sumida en su trabajo. Sin embargo, la segunda era por cierto más alta y de figura más nítida. Hasta pude verle el rostro. Me dirigió la palabra directamente y con gran claridad. Me dijo en tono muy firme, pronunciando mi nombre y apellido: usted vivirá hasta el 11-8. Pronunció estas ocho palabras, con una nitidez insuperable, es decir, con manera y tono tan autoritarios como si se me reprochara que yo no creyera que iba a vivir hasta el 11-8. Comentario del soñante. A esta minuciosa descripción le seguían observaciones del soñante a manera de comentario, que pueden ofrecernos ciertas indicaciones para su interpretación. Como era de esperar, el soñante ve un punto esencial del sueño en la súbita transformación del clima, que se realiza al comenzar el sueño, que pasa de la mortal e impresionante palidez y vacío del crepúsculo a la grandiosa majestad de la caída de la noche, y del miedo a la veneración. Por lo que dice el soñante, esto tendría relación con sus actuales preocupaciones acerca del futuro político de Europa. Teme, basándose en sus especulaciones astrológicas, que en los años comprendidos entre 1960 y 1966 estalle una guerra mundial, hasta se ha sentido impulsado a escribir a una personalidad política muy importante una carta en la cual le expresaba sus temores. En esta ocasión tuvo la experiencia, no inusitada, de que su estado de ánimo, al principio temeroso y excitado, se transformó de manera más o menos súbita en un estado de extraña laxitud y hasta de indiferencia, como si todo aquel asunto ya no le importara. Con todo, el soñante no puede explicarse cómo aquel miedo inicial vino a resolverse en ese clima, por así decir, solemne, pero está convencido de que no se equivoca al suponer que se trata de un asunto colectivo y no personal, y se pregunta si nuestra fe en la cultura y en la civilización no significa, después de todo, otra cosa que debilidad, palidez y vacío, mientras la caída de la noche trae consigo una recuperación de fuerza y de vida. Sin embargo, no es fácil situar en este cuadro de conjunto la condición de majestad. El soñante se refiere a cosas que provienen del espacio extraterrestre y que no están sometidas a nuestro gobierno. En lenguaje teísta podría decirse que es absolutamente imposible conocer los decretos de Dios y que en la eternidad la noche es tan importante como el día. No nos queda sino la posibilidad de sujetarnos al ritmo de la eternidad, y la inexorable majestad de la noche se convierte en una fuente de fuerza. Si marchamos de acuerdo con las modificaciones de la estructura social en apariencia, el sueño subraya este derrotismo característico, mediante el gran intermezzo cósmico del choque de los astros, al cual el hombre está expuesto irremisiblemente. En el sueño no se encuentra, como dice el soñante, ninguna huella de sexualidad, si se prescinde del encuentro con la joven señora, como si cualquier relación con el otro sexo se basara siempre en la sexualidad. Lo que lo inquieta es el hecho, como él mismo pone de relieve, de que el encuentro se verifique de noche. Como lo muestra este ejemplo, puede irse todavía demasiado lejos con las sex concierges. En este aspecto, la silla de mimbre no es exactamente algo invitador, sino que significa para el soñante, como él mismo lo dice, una condición excelente para el trabajo mental concentrado, al cual alude efectivamente también el cuaderno. Como el soñante, según él recuerda, es un apasionado indagador de la astrología, la combinación numérica 11-8 representó para él un enigma particular. Piensa que 11.8 significa el mes y el día de su muerte. Tratándose de un señor anciano, casi en edad bíblica, tales consideraciones se justifican fundándose en reflexiones astrológicas. El soñante sitúa ese noviembre fatal en el año 1962, o sea en medio de la supuesta guerra mundial. Claro es que prudentemente agrega, sin embargo no estoy, de ninguna manera, seguro. Dice el soñante que este sueño le ha dejado un extraño sentimiento de satisfacción y de gratitud por el hecho de que se le haya concedido semejante experiencia. En efecto, trátase de un sueño llamado grande, que le ha sido dado ya a muchas personas, aunque éstas no lo hayan entendido o lo hayan entendido mal. El sueño comienza con un crepúsculo en el que el sol está tan encubierto de nubes que apenas puede distinguirse el disco, con esto se hace descollar la forma redonda. Tal tendencia se confirma en lo que sigue, un segundo disco solar, Júpiter, y otros cuerpos redondos en gran número, cosas del espacio extraterrestre. Nos es lícito pues considerar este sueño entre los fenómenos psíquicos referentes a los UFOs. El siniestro palidecer del sol alude al miedo que se difunde por el mundo diurno en presentimiento de inminentes acontecimientos catastróficos. Estos acontecimientos, a diferencia de la visión diurna, tienen origen extraterreno. Júpiter, el padre de los dioses, se ha salido de su órbita y se acerca a la Tierra. Encontramos este motivo en las Memorias del enfermo mental Schroeder. Los extraordinarios acontecimientos que se producen alrededor de él impulsan al propio dios a acercarse más a la Tierra. Así el inconsciente interpreta el elemento amenazador como una intervención divina, que se manifiesta en la aparición de copias más pequeñas del gran Júpiter. El soñante no llega a la obvia conclusión de una relación con los UFOs y no parece que un interés consciente por los UFOs influya en su elección de símbolos. Aunque, a juzgar por las apariencias, amenaza una catástrofe cósmica, el miedo se transforma en un estado de ánimo positivo, de tono solemne, sacro y reverente, como corresponde a una epifanía. Sin embargo, la venida de Dios significa para el soñante un gravísimo peligro, pues los cuerpos celestes estallan en la Tierra, como grandes bombas, circunstancia que corresponde a la preocupación que el soñante alimenta de una guerra mundial. Por modo curioso, empero, los cuerpos celestes no producen el esperado terremoto, y las detonaciones parecen de naturaleza particular e inusitada. Alrededor del soñante no se produce ninguna destrucción. Los estallidos tienen lugar tan lejos bajo el horizonte que él cree haber percibido el relámpago de una sola explosión, de manera que el choque con estos planetoides resulta infinitamente más inofensivo de lo que debería ser en realidad. Lo que da al hecho un aspecto horroroso parece ser fundamentalmente el miedo frente a la posibilidad de una tercera guerra mundial. La viva excitación del soñante se debe más a esta interpretación que él hace de la aparición que al hecho mismo. De esta manera toda la situación adquiere un aspecto marcadamente psicológico. Esto se confirma enseguida en el encuentro con la joven, que no cambia de actitud y continúa sumida en su trabajo, sin preocuparse de otra cosa y que, en edición mejorada, profetiza al soñante la fecha de su muerte. Lo hace de manera tan sugestiva que el soñante se siente impulsado a poner de relieve el número de las palabras que ella pronunció, es decir, Oevo. Que este 8 sea algo más que puramente casual queda demostrado por la presunta fecha misma de la muerte, es el Oevo de noviembre. Esta doble acentuación de la octuplicidad no deja de tener significado, porque O es la doble cuadruplicidad y en el mandala desempeña como símbolo de individuación un papel casi tan importante como el de la cuaternidad. Cotéjese asimismo el 4 y el 8 en la escena de los cabiros del Fausto 2. A causa de la falta de material de asociación, intentaremos solo por vía de ensayo interpretar el 11, con la ayuda del tradicional simbolismo numérico. 10 es el desarrollo perfecto de 1. 1-10 tiene la significación de un ciclo perfecto. 10 más 1 igual 11 significa por eso el comienzo de un nuevo ciclo. Como la hipótesis de la interpretación onírica reza, post hoc ergo propter hoc, luego 11 lleva 8, Esto es lleva a logdoas, un símbolo de totalidad, y por lo tanto a la realización de la totalidad, como ya lo indica la aparición de los ufos. La joven señora que el soñante no parece conocer puede entenderse como figura.